Distrito, por pueblo. Buen día, Beto. Buen día, ¿qué tal, Piqui? Buenos días, te lo dije. Gracias por atendernos, sabemos que estabas en contacto y estabas hablando con el comisario, estuviste en comisaría, ¿no? Sí, había el día de ayer y el día de hoy estuvimos conversando un poco con quien está a cargo de la comisaría, Caneo, así que estuvimos charlando un rato. Uh-huh. Y bueno, y el tema es la inseguridad, ¿ustedes lo toman como sensación o existe? No, viste que la inseguridad, vos sabés que hoy cualquier momento cuando vos prendés la televisión permanentemente ves algún hecho de inseguridad, ¿no? En una ciudad como Buenos Aires con 14 millones de habitantes sí, pero en Puerto Deseado... Pero por ahí, por eso uno a veces tiene que remitirse a los lugares correspondientes y escuchar a las personas que son las que todos los días tienen que atender estos casos, ¿no? Mm. Por eso estuvimos charlando con la gente, sobre todo no solamente a veces viendo por ahí los hechos que se han producido, sino cómo están en el tema de personal también, ¿no? Que es importante esto, ¿no? ¿Está faltando personal? Bueno, no sé, hoy diríamos un poco de personal está faltando. La idea que nosotros le hemos manifestado con el intendente al comisario siempre fue que el personal que ingrese sea el que necesita la comisaría a través de las condiciones para ser policía. No pretendemos, tanto el intendente como yo, ni queremos avalar ningún ingreso por una razón netamente política, sino por una razón que esté preparado, o por lo menos que reúna las condiciones que merece tener un agente de seguridad, ¿no? Así que hoy por ahí está un poco difícil del acceso porque se le ha puesto como condición que tiene que tener el secundario completo. Así que yo estuve hablando un poquito con el comisario, lo estuvimos conversando y a ver si pudiéramos tener la posibilidad que a lo mejor algunos que no tengan el secundario puedan ingresar y a su vez terminarlo como requisito, ¿no es cierto?, que terminen el secundario para uh-huh. Mientras estén como gente, ¿no? Así que pero que el problema es Beto, en Deseado, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que en Deseado no hay gente con el secundario hecho como para cubrir la vacante que necesita. No, pero a lo mejor hay mucha gente con el secundario que no le interesa uh-huh. estar en la policía, ¿no es cierto? Entonces estas son las ideas que hay de aquí en adelante. El tema es, por ahí hay uno que le falta un año para terminar, pero reúne bien las condiciones para ser policía, bueno, que tenga por ahí la posibilidad de terminarlo. Pero esto es algo que ellos no pueden resolver, sino que uno se tiene que ocupar de esto para ver si lo podemos ¿cómo hacer. ¿Cómo hace un pibe que está escuchando la radio y dice, bueno, yo tengo reúno las condiciones y quiero ser policía? ¿Se tiene que inscribir allá? Sí, la policía se inscribe y, bueno, esto luego el trámite... es el trámite correspondiente que tiene que hacer uh-huh. la policía con sus superiores. Porque la policía también después los manda a capacitar a Río Gallegos. Sí, por supuesto, van a hacer un curso de capacitación a Río Gallegos para prepararlos, ¿no es cierto?, para estos casos, ¿no? Pero uh-huh. Lógicamente el tema del secundario puede ser un tema de trabajar, por eso yo lo he tomado la información, así que voy a ver si podemos trabajar sobre esto. Pero bueno, también ahí un poquito estuvimos viendo los hechos que ellos tienen, hechos judiciales. Por ejemplo, en el 2009 hasta esta fecha ellos llevaban 388 causas judiciales. En el año 2010 ya bajaron a 319. Y en el año 2011 hoy tienen 300 causas judiciales. Por ahí los que son impactantes son los casos que nos están ocurriendo últimamente. Por suerte, salvo un hecho que se está trabajando y que muchas veces uno no puede por ahí brindar mucha información porque es un tema que se está trabajando tanto la policía como el juzgado, pero digamos que en la mayoría de los casos se han esclarecido. Lógicamente, lo que estamos buscando o lo que ellos buscan es el efecto fundamental que es la prevención, ¿no es cierto? Porque ahí es donde está, porque una vez que se consumió el hecho o el hecho ya está ocurrido, después ellos trabajan y salvo rara vez rápidamente se esclarece. En algunos casos no, pero usted está siguiendo las causas, ¿no? Uh-huh. Con toda su investigación, que lógicamente yo no pretendo que ellos tampoco me la den a mí porque trabajan ellos con el juzgado como corresponde, son causas que todas estas tienen derivación judicial, y bueno, que uno tiene, lo único que uno puede ayudar es en el tema policial, en el tema de las necesidades que tiene la policía, y bueno. ¿Tiene necesidad? Lo concreto es, ¿hay necesidad? ¿Necesita más personal? ¿Necesita bueno, hoy, más inversión? Hoy en Piqui nosotros tenemos, la administración pública tiene un receso invernal, entonces en este momento se produce una necesidad porque tienen parte de la gente con su receso y algunos casos de carpetas médicas, ¿no? Beto, primero te voy a interrumpir un segundo y voy a hacerte partícipe un segundo también. Yo creo que te va a gustar. Saludalo al gobernador, que lo tengo en la otra línea. Señor Daniel Peralta, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Piqui? Buen día para toda la audiencia y para todo Puerto Deseado. Ahí está Beto Fernández en la otra línea, justo estábamos hablando. Buen día, Beto, buen día, gusto escucharlo. Buen día, Daniel, buenos días, y bueno, una alegría que puedas conversar igualmente, con Beto, querido. Ahí estábamos hablando con Beto, Daniel, algo muy puntual, te vamos a hacer una pregunta y vamos a ser egoísta con respecto a la inseguridad que está teniendo Puerto Deseado, algunos hechos que realmente trascienden y que empieza a movilizar a la población y a asustar un poco. Y estamos hablando de qué manera se puede abordar esto. Necesitamos un poco más de personal y necesita más inversión. En algún momento, y lo estaba explicando Beto recién, algo se va a tener que hacer, más que nada puntualmente por los hechos que están pasando en una localidad tan chica como esta, ¿no? No hay problema con el tema de personal. Ustedes saben que las vacantes en la policía no están congeladas, están liberadas. Lo que sucede es que ahí hay dos miradas sobre esto. Algunos dicen de que, digamos, tomar más policía en las comisarías no genera, digamos, genera una situación de presencia mayor, pero a la vez no garantiza que, con los métodos que tiene hoy la delincuencia, o sea, no es que no garantice, sino que muchos, son dos miradas, dos escuelas distintas. Yo creo que hay que hacer varias cosas. Primero, avanzar en tema de televigilancia, la incorporación de cámaras de videovigilancia en distintos lugares que marca el mapa del delito es importante, con lo cual me parece que a través de gestión conjunta como de la municipalidad y la provincia lo podemos hacer. Y segundo, sí, analizar bien la cantidad de efectivos en función, te decía, de este mapa del delito y de las cosas que están sucediendo, porque esto es una dinámica muy complicada que está pasando a lo largo de Santa Cruz. En la medida que más crecemos, más nos exponemos a este tipo de delincuentes o a otro tipo de delincuencia, pero que siempre termina perjudicando a los vecinos. Así que nosotros estamos evaluando con la Jefatura de Policía y el Ministerio de Gobierno una serie de acciones que estamos llevando adelante ya en algunas ciudades y que pronto van a llegar a Puerto Deseado. Pero bueno, me parece que hay que abordar esto desde varios aspectos. Y después, la organización ciudadana, a través del accionar de las mismas juntas vecinales y otro tipo de mecanismos que se pueden utilizar, como se está haciendo en las ciudades más grandes, para que también haya control ciudadano sin exponer a los vecinos respecto al accionar de este tipo de malandras. ¿Cómo trabaja, y sin que se sienta tocado nadie, lo digo con mucho respeto, pero la justicia en este caso, como poder independiente, pero cómo trabaja en los juzgados, son ágiles o son lerdos a la hora de también aplicar la ley, ¿no? Y que tiene que ser esto. Ahí ya entramos en una cuestión mucho más complicada, porque hay vecinos que piensan que los jueces tienen mano muy blanda y otros que actúan con mayor, una visión mayor respecto al llamado garantismo. Pero yo lo que digo es, un delincuente es un delincuente. Cuando delinque y daña la propiedad individual o colectiva de las personas, tiene que tener el condigno castigo. Después se trabajará para su rehabilitación. Tampoco creo en que la gente deba morirse dentro de las cárceles, ¿no? Pero evidentemente por algo llegó a la situación a la que llegó. Así que yo, en ese sentido, me parece que la justicia, que tampoco tiene congelada la vacante, y que, bueno, ahí su propio es otro poder del Estado, es independiente, y ellos se dan su propia organización. Nosotros hemos invertido en infraestructura de justicia en varias localidades de la provincia y lo vamos a seguir haciendo. Y después la organización interna es una cuestión propia del Poder Judicial, por un lado, pero por otro lado, evidentemente la gente está pidiendo una mayor firmeza en las decisiones que tomen los, los magistrados al momento de castigar a quien daña al vecino. Se dio un caso en Río Gallegos el otro día de un delincuente que son las cosas que a veces son difíciles de explicar, ¿no? Uh-huh. El tipo este llegó desde Comodoro, se instaló, estuvo 4 años en Río Gallegos. En esos 4 años produjo una serie de hechos, todos cada vez peor, hasta que llegó a amordazar y golpear a dos abuelos. Entró por una parte y salió por la otra. Y este es un tema que a veces es difícil de explicar y no se entiende, porque en definitiva cuando se amontonan causas parece que por algo se amontonan, ¿no? Si no, pareciera que nunca hay un punto, un límite para todo esto. Y la gente lo primero que le reclama al político, ¿no? Y esto es no, un... bueno, lo que pasa es que ahí hay leyes que modificar. En este caso la mayoría son leyes nacionales. Ustedes saben que hay un debate a nivel nacional. Están aquellos que dicen que inclusive hay jurisprudencia en la Corte Suprema de aquellos jueces que opinan que al delincuente hay que tratarlo con mano de seda, y hay otros que tienen otra posición. Este es un debate que se tiene que dar, que la sociedad merece darse y que hay que llevarlo adelante también en función de la discusión de las leyes, pero sin demagogia, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando hay que... creo que hay que, en muchos casos... endurecer las penas. Por ejemplo, si hablamos de violación seguida de muerte, hablamos de violación, hablamos de trata, hablamos de narcocriminalidad y todas estas cuestiones que no solamente nos dañan el presente, sino que el futuro, a mí me parece que no hay que dudar, hay que ponerse muy, muy duro. Y en esto, bueno, entiendo yo que este debate debe darse a nivel del Congreso Nacional y despolitizado, absolutamente despolitizado, llevar adelante esta discusión para que la gente o la tenga en las manos las herramientas necesarias, ¿no? Uh-huh. Daniel, te cambio de tema, ya sé que tenemos muy poquitos tiempo. ¿Estás rumbo a San Julián ya? Hoy tienen un congreso de minería, ¿no? Sí, estoy yendo a Punta Quilla, al puerto, a este puerto que tienen acá los puertos santacruceños, que estamos trabajando también para que esté... Se ponga en valor, y no se olviden ustedes que este va a ser el puerto de entrada de la logística que va a rodear la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz. Uh-huh. Así que para nosotros es muy importante. Y ayer, bueno, acá el intendente tiene una gestión importantísima en lo que hace a obras y estuvimos visitando distintos sectores de la comunidad. Puerto Santa Cruz está muy bien y está trabajando en forma ordenada en la sociedad. Pedro González es un intendente que gestiona y trabaja permanentemente. Ahora vamos a ver el puerto, que forma parte inescindible de la vida de la ciudad. Uh-huh. Y de la zona sur de Santa Cruz. Es un puerto, ustedes saben, de aguas profundas, que no tiene que ver en su característica con puerto deseado, pero es un puerto muy importante, donde quizás teniendo ya... y comenzando la construcción de la represa, podamos pensar en el aluminio y en otras industrias pesadas que vengan a cambiar el perfil de nuestra provincia para siempre, ¿no? Así que ahí estamos yendo. Y después en San Julián vamos a estar reunidos, el intendente ha motorizado el Guri una serie de reuniones ahí con sectores sindicales, del trabajo y otros más que tienen que ver con este tema de la mirada que tenemos, que debemos tener sobre la minería los santacruceños. Y bueno, San Julián en esto fue pionera y ellos están trabajando para hacer viable por más tiempo toda la explotación mineral que se realiza no solo en Vanguardia, sino en otras empresas de la zona. Ayer con Javier Tumulso una nota brillante. 80 proyectos en exploración en todo el macizo deseado, una cifra increíble, que dijo que tiene que ser muy coherente el Estado, que te dice que, concretamente, estas son palabras de él: yo con el gobernador me llevo muy bien, no así con alguno de sus funcionarios, pero hay que ser muy coherente, tenemos que empezar a ver a la minería. Yo le pregunto, bueno, qué importante que es hoy la responsabilidad que tienen, porque si estamos hablando de 80, pongámosle que 40 se pongan en marcha, esto es increíble, ¿no? Es increíble lo que va a generar, pero también es increíble lo que van a dejar el día de mañana. Nosotros tenemos que... A ver, ¿en qué estamos trabajando, Piki? Estamos trabajando en la motorización de las pymes locales y regionales. Nosotros creemos que la renta minera debe distribuirse a través de empresas nuestras, santacruceñas, que hagan posible el 70% que votó nuestra legislatura. Y que además permita la creación de una clase de dirigente nueva que trabaje en función de muchas cosas. Y por supuesto la responsabilidad esencial del Estado, el rol de control que debe hacerse efectivo con sumo cuidado. La Secretaría de Minería está equipándose y trabajando muy bien en este aspecto. Y lo mismo tienen que hacer las delegaciones de trabajo, medio ambiente y demás, ¿no? Así que ya pronto vamos a abrir una delegación de la Secretaría de Minería en Perito Moreno. Estamos trabajando en eso, estamos contratando profesionales, geólogos, ingenieros y todo lo que tenga que ver con esta perspectiva que tenemos de desarrollo. Porque lo que tenemos que orientar es que estos proyectos generen desarrollo, que pase mucho tiempo más después de agotado el proyecto minero. Así que estamos trabajando muy bien y bueno, y la dirigencia gremial, en este caso yo también voy a hablar bien de Javier Castro, porque aunque a él no le guste, pero es un dirigente gremial que ha entendido y que entiende cuál es el rol de la dirigencia sindical, de trabajar por sus compañeros, las condiciones de vida, de seguridad, de higiene, en los yacimientos, pero a la vez viabilizar las inversiones para que estas inversiones se conviertan en más puestos de trabajo y el día de mañana sean los hijos de los actuales mineros los que tengan también posibilidad de estar en un lugar donde se paga muy bien y se trabaja con mucho cuidado. Por lo tanto, el sindicato acá tiene una participación muy especial, ¿no? Daniel, yo sé que tenemos muy poquito tiempo, pero vos sabés que en el día de ayer o antes de ayer, uno de tus candidatos acá fue cuestionado Chiche Santi, por llevar como cartel socialismo justicialista. Bueno, eso ha traído un debate, ¿no? Pobre Chiche. ¿Y quién es el troglodita que lo cuestiona de esa manera? ¿Alguien que se ancló en el pasado? ¿Algún fósil? ¿Quién lo cuestionó? Walter Cifuentes, el dueño del socialismo en Santa Cruz. Bueno, no, el socialismo se construye desde varios puntos de vista. Mirá, el peronismo es frentista. Perón llevó un radical en la primer fórmula en el 40, lo llevó a Quijano de vicepresidente. Imagínate vos desde cuándo somos frentistas. Solano Lima fue vicepresidente de Cámpora, un tipo que se puso a trabajar fuertemente en el peronismo en el 73, dándole lugar y cabida a las expresiones, digamos, que en el peronismo estaban supuestamente más a la izquierda, ¿no? Y el vicepresidente conservador, Solano Lima, no tuvo nada de conservador. Trabajó permanentemente con Compra y después Perón con el Frejuli. Buenos días, ¿cómo le va? Perdón, estaba saludando a la prefectura. ¿Está bien? Pero a nosotros no le pueden acusar a Chiche porque porque un movimiento del socialismo de acuerdo con el justicialismo, con el Frente para la Victoria. Nosotros somos frentistas desde siempre. Y de algo nos han acusado siempre es justamente de esto, de tener la posibilidad de manejar un frente en donde las distintas expresiones sociales, sindicales y políticas formen parte del mismo para tener adentro diversidad de opinión y de ideas. Pero está bien, las cosas hay que tomarlas como de quien viene, ¿no? Tampoco es cuestión de darle a que ponerse a trabajar, y a nosotros nos parece importante el aporte que el socialismo de Omar Fernández, Chiche Santi, Tati Moscoso y tantos otros que ahora no me voy a acordar. Tiene como para aportar a nuestro movimiento, porque el peronismo es un movimiento, no es un partido político. Y ahí está el error de concepción de aquellos que nunca lo entendieron y nunca lo van a entender. Daniel, así que nosotros tenemos que seguir adelante. Una última pregunta. El día sábado creo que los docentes nuevamente en pie de guerra. ¿Qué va a pasar con este tema? No, prefiero no contestar, que ellos tomen las decisiones que estimen convenientes y nosotros haremos lo propio también por nuestra parte. Me parece. Dicen que no cumpliste con lo pactado. ¿Qué es lo pactado? Nunca pactamos nada. ¿Qué es lo pactado? No recuerdo bien las declaraciones ahora, pero el dinero que se iba a pagar que en algún momento y que por decreto está sacando las cosas por decreto. Perfecto, lo tuvimos que hacer por decreto porque no cobraban los jubilados el 82% móvil, porque ellos querían el 50% y porque se mantuvieron siempre en una posición inflexible. A mí me parece que el paro, más a esta altura del año y con dos elecciones por delante, tiene un condimento político importantísimo y muy alto. Obviamente que ellos, como siempre, van a hacer lo que quieran, pero me parece que además la justicia se está por expedir en estos días sobre la legalidad o no de la medida de fuerza. Uh-huh. Y eso me parece que es un dato que deberían tenerlo en cuenta. Pero bueno, la verdad es que me parece que la gente ya tomó posición en esto y nosotros vamos a hacer lo posible para que los chicos... Eso es el retroactivo, estaban reclamando, creo. Sí, pero retroactivo, nosotros, digamos, a ver, con el bloqueo de los yacimientos que ellos iniciaron y la paralización de la actividad petrolera, se ha producido un daño tremendo en la economía provincial. Estamos tratando de reconstruir ese daño a partir de la estabilización de la producción petrolera y gasífera en la provincia y recuperación de regalías del circuito impositivo que rodea la explotación. Pero vamos a hacer lo posible. Nosotros vamos a fijar, porque el decreto decía, no establecía fecha, por lo tanto no sé en qué fallé, pero ustedes agarren el decreto, léanlo, y en ningún momento hablaba de fecha, hablaba de que el Ministerio de Economía iba a fijar un cronograma de pago. Y la verdad es que estamos trabajando en eso. Nosotros no queremos no pagar, ¿eh? Nosotros vamos a pagar el rotativo. Lo que estamos buscando, es, evidentemente, son los fondos para poder hacerlo. Así que yo, la verdad es que pido un poco de moderación en el momento de tomar medidas de fuerza que nuevamente nuestros chicos, y que especialmente a los de los primeros cursos y de los últimos cursos que tienen que afrontar el desafío de la carrera universitaria, tengan un daño irreparable. Bueno, la verdad es que si ya están hablando de este tipo de medida, bueno, no es, digamos, no, yo hay cosas que puedo modificar y otras que no. La idea es que cuando hay intención de generar costo político y no tener en cuenta el año en la que estamos, me parece un tema que se va, además se va a mezclar todo, porque hay candidatos que son dirigentes de OSAC que están en la lista de generalmente de los partidos de izquierda, ahí anda el amigo Latín y otros más, y bueno, y la verdad es que uno no sabe nunca si hablan en nombre de la docencia, del Partido Obrero, del MST, de no sé quién más, pero bueno, esas son cosas que la gente sabrá merituar y sabrá después evaluar cuando llegue el momento de resolver la ecuación democrática, ¿no? Ahí está a punto de comenzar el acto, ¿no? Sí, estoy acá en Punta Quilla, están los trabajadores, bien. Está la gente, así que... Bueno, te vamos a dejar en libertad, por eso vamos a ser respetuosos, no te queremos robar más tiempo. Queríamos saludarte, más que nada, hay mucho para hablar, pero lo vamos a hacer. El lunes vas a estar en Caleta, te vamos a estar haciendo una nota seguramente. Caleta, truncado a las eras, sí. Voy a estar por ahí dando vueltas y capaz que vaya Perito los antiguos también. ¿Deseado cuándo venís? Y a Deseado después del 14. Ajá, perfecto. Ahí bueno, estaré. Beto, salúdalo, Beto, aprovechá. Sí, Piqui, bueno, saludarlo, aparte de darle las nuevas novedades que tenemos de Nación con respecto a lo nuestro, a la pesca, que se han bajado los aranceles a algunos productos de la pesca, él ya lo sabe. Así que eso es importante también para nosotros, nos ayuda, y esto es lo que demuestra que Nación también está preocupada por este tema, por los valores del producto de la pesca, que no lo formamos nosotros, sino que estamos bien directamente formados desde afuera, y la crisis que está pasando España, lógicamente es muy importante para nosotros, y bueno, al bajar los aranceles de las retenciones a la exportación, eso también nos da a nosotros una mano para que las empresas puedan tener alguna ayuda de este sector, ¿no? Exactamente, Beto, una buena noticia. Y como decís vos, demuestra también que hay conciencia en las autoridades nacionales sobre esto que vos bien planteás, que es que el mercado no forma precio y encima el mercado que está afuera. Así que afectado o no por la crisis, pero bueno, en realidad es lo que nos está haciendo daño. Pero bien, me parece que son paliativos importantes por 180 días la medida, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, yo creo que con él, digamos... productos de la pesca. Muy bien. Me parece que es una señal para el sector y creo que el sector la debe tomar como tal y hacer su aporte también. Correcto. Así que yo creo que si colaboramos entre todos vamos a poder llevar adelante este momento complicado. Sí, sí. Así, un gusto escucharte, Beto. Espero que esté muy bien y un saludo muy grande para toda la audiencia de Puerto Deseado, para todos los amigos que tengo allí, y pronto nos veremos, Dios mediante. Bueno, gobernador, muchas gracias por su tiempo, ha sido más que amable. Como siempre. Un abrazo grande. Usted es un pirata, porque me dice 2 minutos y me roba 10. Usted, y bueno, algo aprendí entonces. Un abrazo. Beto, te agradezco, Beto, también por este aguante que tuviste del otro lado, Beto. Gracias, Piqui. Lo que pasa es que, bueno. Bienvenido la palabra del gobernador, porque, vos sabés bien que necesitamos muchas cositas y realmente Y lo que decía el gobernador, que esperemos que hoy puedas llamarlo al intendente, que también tiene muy buenas novedades de Buenos Aires, realmente anoche... ¿Qué fue a hacer? Bueno, habla con él, porque anoche nos ha dado una muy linda sorpresa con algunas cosas que ya llegó ayer y ya ayer... ¿Está acá en Deseado? No, está en Buenos Aires, está en Buenos Aires y realmente contento porque ayer mismo tuvo respuesta, unas cuantas respuestas, así que... después le vamos a decir que hable con vos para que él mismo... ¿Se ofende si le decimos que aprendió a gestionar? ¿Se ofende? No, lo que se aprende por ahí muchas veces a ver dónde están las puertas. Claro, ¿no? Cuesta, esa es la verdad, cuesta. Y entonces Perú es. Nos costó un poco tranquilizar nuestra sociedad, después comenzamos con a reorganizarnos, a armarnos, y bueno, hoy podemos decir que sabemos dónde tenemos que ir a tocar cada una de las puertas. Y bueno, y eso es lo que se está haciendo en este momento, creo que es importante y es muy bueno porque vamos a dejar armado por lo menos para después de las elecciones al que gane algo bien armado como para que pueda trabajar rápidamente a partir del 10 de diciembre. Bien, Beto, te agradezco por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos, chau. Chau, hasta luego. Beto Fernández.